Así ha pasado don Julio Lacarra cantándonos a los amigos del alma. Soy Agustín Martínez, estamos entre amigos por Radio Sensaciones AM 1480. Son las 11 de la mañana y ya vamos a establecer contacto con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. Por cierto, Jorge pondrá su mirada crítica en estos fenómenos ambientales, más que fenómenos desastres, que en realidad nada tienen que ver con la naturaleza, sino que son producidos por la, como lo he dicho hace un rato, la despiadada mano del hombre. Estamos en contacto ya con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín. Bueno, saludo a la audiencia. Espero que sea una buena audición la de hoy. Bueno, mirá, te digo, la página Entre Amigos ha sido notablemente visitada con algunas preguntas, muchos saludos para vos, muy respetuosos, muy valorados. Les he propuesto además que se comuniquen con mensaje a tu página de Facebook, Trinchera para la Liberación Nacional, pero ha habido una pregunta, de, entre otras consideraciones que han formulado allí, no voy a decir quién la ha preguntado, pero con cierto grado de pudor o de inocencia nos ha preguntado si la soja mata. Si la soja mata. Hola. Sí, sí, te estoy escuchando, es todo tuyo. Te tiré el centro para que cabecees, ¿sí? La soja mata. La soja mata es una expresión, a ver, simplista y que llega al corazón de la gente, que hemos usado para obviar las largas explicaciones de los aspectos negativos de la soja, ¿no? Porque habitualmente se nos dice que tiene proteína vegetal y que es fácil de producir, ¿comprendes? Empecemos por ahí, porque en realidad hay mucho que hablar. Claro que era fácil de producir. China producía soja para su autoconsumo, y me refiero no el autoconsumo de la gente. La gente en China no consume soja. Los cerdos de China consumen soja. China dejó de producir soja porque los campos de China, y esto lo contó un famoso ingeniero japonés que estuvo trabajando en el INTA por una cooperación entre Japón y la Argentina, y él contó que los antiguos campos de soja de China parecían campos lunares, no desiertos. En el desierto hay vida, en un campo lunar no queda nada, ni bichos, ni bichitos. Entonces los chinos decidieron seguir consumiendo soja para sus porcinos, pero que la hagan otros. Y como nosotros somos vivos, nosotros hemos convertido nuestros riquísimos ecosistemas en nuevos desiertos, que son los desiertos verdes de la soja. ¿Por qué ocurre esto? Porque la soja se lleva toda la materia orgánica del suelo, y porque la soja se lleva todo el fósforo del suelo. Entonces lo que deja es, como han dicho en algunas películas, han confesado algunos productores, queda el esqueleto nada más, ¿comprendes? Claro que sí. Entonces, además, para hacer soja hay que quitar el monte nativo. Y cuando vos quitas el monte nativo, el suelo pierde la capacidad de absorción. Por eso ahora hay inundaciones. Porque es fantástico cómo el suelo absorbe agua, cualquier cantidad de agua, cuando hay una cobertura vegetal. Cuando vos sacás la cobertura del monte, pero dejás pastos duros, el suelo sigue teniendo una gran capacidad o una mediana capacidad de absorción. Cuando sacás el pasto duro y pones soja, que es lo más delicado, porque es un pasto suave, no deja ni, como dicen, cuando vos, el barbecho de la soja deja chaucho y palito, nada más, no deja nada. No es como el maíz, que te deja una cobertura de materia vegetal que enriquece al suelo. La soja no te deja nada, te deja chaucho y palito. Y cuando llueve, como además ese suelo ha sufrido una gran cantidad de agrotóxicos que matan la microbiota del suelo, entonces esa tierra cuando llueve no absorbe nada, se lava y el agua corre. Y por eso es que nosotros ahora, cuando llueve no sentimos olor a tierra mojada. Eso era cuando éramos chicos, cuando claro. el campo se llenaba de luciérnagas y sentíamos el olor a la tierra mojada. El olor a la tierra mojada era la fermentación, eran los bichitos, los microbios que morían y los otros que nacían. Todo ese proceso de la vida, que es muerte y vida, en la microvida, en la microfauna del suelo, eso ha desaparecido. Y eso es camino, vamos hacia el desierto lunar. ¿Comprendes? Claro que sí, y ahora podríamos... No llegamos a esto por casualidad. A los chinos les interesaba que nosotros les hiciéramos ojo, soja. Pero aquí hubo una decisión política de parte de nuestra clase dirigente para tomar esta decisión y arruinar el futuro de los argentinos. Y ni siquiera somos capaces de culparlos, ¿comprendes? Por eso yo decía, nadie va a tocarle el timbre a Gustavo Grobocopatel diciéndole que está enfermo, que tiene una alergia, un cáncer o lo que fuere, y nadie va a reclamar el daño, ¿no? Por supuesto, nadie se hace cargo, pero la gente tampoco hace cargo a la dirigencia, ¿no? Jorge, yo te quería, dado sí. que estabas haciendo este planteo, referirme a un daño enorme, colateral, pero superior, sí. que es cuando vos querés generar las condiciones para que el terreno soporte la plantación de soja, tenés que producir una fumigación. Claro, sí, porque lo que pasa que no es una soja cualquiera. Por eso te decía que los chinos no la consumen, porque para hacer los fermentados, ¿cómo se llama el fermentado de soja, el que es como un queso? A ver, es, ¿eh? No te entendí bien. Claro, se hace un fermentado con la soja, que es como un queso, ajá. Que consumen los orientales, los japoneses. Bueno, ahora también se consume aquí, pero digamos, es propio de la alimentación japonesa y china. Se hacen ese queso de soja. Solamente se puede hacer con la soja convencional. Con la soja esta, la soja transgénica, esos productos no se pueden hacer por alguna razón. ¿Comprendes? Entonces, claro. Por ejemplo, en el medio oeste norteamericano, los japoneses tienen un control sobre ciertas propiedades, ciertos campos que producen soja en el medio oeste norteamericano, están controlados los japoneses, que les aseguran la exportación desde Estados Unidos y la importación desde Japón para hacer los derivados, ¿comprendes? Para tener una certeza de que el alimento es soja convencional, entonces ellos ya directamente comprometen al productor. Esto es importante porque mientras el común de los agrónomos te dicen que una soja y la otra son iguales, resulta que no podés elaborar ciertos productos con la transgénica. ¿Comprende? Entonces, evidentemente que no es lo mismo. No, claro, pero además bueno, yo te quería preguntar... Aparte de esto, la soja transgénica es transgénica porque se le ha incorporado un gen de una plantita que todos conocemos, que es la petunia, que resultó que esta plantita, de casualidad, tiene una resistencia natural al glifosato, que es un herbicida. Entonces, esa capacidad de resistencia de la petunia al glifosato, lograron sacársela en un proceso de manipulación muy delicado y de laboratorio, lograron extraerla del ADN de la petunia y se la lograron pasar al ADN de la soja. En una especie de como cuando se hay un trasplante de órgano, pero mucho más complicado, donde además hay que poner una serie de elementos para evitar el rechazo por parte del ADN de la soja de esa partícula o de ese elemento del ADN de la petunia. Entonces ahí hay un montón de elementos químicos que entraron y que van a convertir a la planta en más peligrosa. Pero bueno, lograron que esa capacidad de resistir al glifosato se incorporara a la soja. Entonces, es la soja RR, soja RR, que significa Roundup Resistance, soja, soya, Roundup Resistance. El Roundup es un herbicida de Monsanto que tiene, fundamentalmente tiene glifosato. ¿Comprendes? Nosotros acá todo el mundo habla del glifosato, pero el producto comercial se llama Roundup. Sí, justamente yo te quería preguntar, Jorge. Tiene algunos elementos excipientes y qué sé yo, y algunos elementos que permiten la adherencia del glifosato a la soja, a la hoja de la planta, que por ahí son, te digo, más peligrosos que el glifosato, ¿no? Pero en fin, todas estas cuestiones que los ingenieros te dicen, no, el cuerpo humano resiste hasta un 1%, no, todo mentira, ¿viste? Entonces, el veneno es veneno, el veneno te envenena, aunque vos te tomes una milésima parte, te envenena igual. Claro. ¿Se entiende? No, dicen, no, no, hasta un 0, no sé cuánto está permitido. ¿Permitido por quién? ¿Comprende? ¿Por qué no te lo tomas vos, hermano? Claro. Claro. El bueno, veneno, justamente, el veneno. Esto es lo que yo te quería... que te den 80 o te den 0,1. Claro. La partícula que te dan te envenena. Si vos vas y pagás un producto, vos lo que querés es que no te envenenen, no que te envenenen poco. Pero claro, acá rige esta norma, ¿viste? Bueno, no, si te envenena poco te la podés bancar. No, hermano, ¿qué es esto? Pero bueno, aparte de esto, de todo el tema de la producción, de cómo daña al suelo, de que requiere entonces herbicidas. ¿Por qué requiere herbicidas? Porque vos cuando pones la semilla, pones ya el herbicida. Entonces, cuando la semilla brota, todas las hierbas del suelo alrededor han muerto. Entonces, no hay competencia. Entonces, ¿el herbicida para qué? Para sacarle la competencia a la soja. O sea, para que quede la soja sola. Para que quede solita, claro. Entonces, el herbicida mata todo. A la soja no, ¿por qué? Porque tiene el gen de resistencia. Claro. A la semana, a las dos semanas, cuando ya las hierbas se han repuesto y empiezan a salir un poquito, a asomar la cabecita, le mandan otro baño de glifosato y la liquidan, ¿comprende? Entonces, ya después ya no es necesario porque la soja ya está fuerte y con su propia sombra va impidiendo que la maleza crezca, ¿comprendes? Claro que sí. Ahora te pregunto, Jorge. Ese es el uso que se le da al herbicida de Monsanto. Claro, te pregunto. Ahora, el herbicida de Monsanto ahora lo producen los chinos, ya no es de Monsanto, ya incluso se produce en la Argentina, o sea, esto así empezó, digamos, así empezó la historia, ¿no? Claro. Pero yo te quería preguntar, Jorge, porque fíjate vos que yo hablaba de daños colaterales. Esta aplicación del Roundup genera, en situaciones climáticas como las actuales, de inundaciones, un profundo daño humano por envenenamiento. Sí, si vos me permitís, no es solamente el glifosato, ¿viste? Porque ahora viene una cosa que se llama el barbecho de invierno. ¿Viste? Vos, hay una época en que dejás el suelo, en que das vuelta al suelo o matás lo que hay en espera de la nueva siembra. ¿Comprendés? Es el momento de la espera cuando vas a sembrar otra cosa. En el caso de la soja, ¿qué pasa? Después que hay una cosecha, cayeron muchos granos que la máquina dejó, y que vuelve a salir una soja tardía, pero es una soja resistente al glifosato, porque son porotos de la soja que la máquina recogió. Entonces, acá se considera que hay que hacer un barbecho de invierno, o sea, dejar el campo liso, sin nada. Vos vas en invierno y ves el campo color marrón. ¿Por qué? ¿Y cómo mataron la soja guacha? Porque quedó mucha soja guacha después que pasa la máquina. ¿Y con qué la podés matar? Si le echás glifosato, no la matás, porque la soja es resistente al glifosato. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Le echan un herbicida mucho peor, que es el 2,4-D, que es similar a los venenos que echaban los norteamericanos en la guerra de Vietnam para defoliar la selva y poder visualizar a los guerrilleros que se ocultaban en las frondas selváticas, ¿entendés? Entonces pasaban con eso, tiraban eso y los árboles quedaban desnudos, y entonces el ejército vietnamita quedaba a la intemperie, ¿comprendés? Y los veían, si no se ocultaban bajo los árboles y no los veían. Entonces tiraban ese veneno que es espantoso. El 2,4-D te mata hasta las lombrices. Y eso es lo que usan en la Argentina para hacer el barbecho de invierno. O sea, para matar la soja guacha, que le llaman soja guacha a los porotos que quedaron después que recogen el grano, que recogen la vaina, la chaucha de la soja, del poroto de la soja. Pero bueno, la soja tiene otros problemas. Estamos respondiendo a un oyente que... Sí, preguntó, sí, a una pregunta concreta de un oyente que preguntó, ¿no?, por qué... ¿Por qué se dice que la soja mata? ¿Por qué la soja mata? Bueno, la soja tiene otros problemas, especialmente para la alimentación humana. La soja tiene fitohormonas. Tiene una gran cantidad de fitohormonas que el cuerpo asimila como hormona femenina. ¿Comprendes? Por eso se lo daban a las mujeres menopáusicas. ¿Por qué? Porque la mujer menopáusica, como tiene un desequilibrio hormonal, que empieza a producir menos y menos hormonas por la edad, ¿comprendes? Menos hormonas femeninas, empieza a tener fríos y calores, calor fríos, tiene, está incómoda, ¿no? Tiene altibajos de temperatura, entonces le daban soja y se normalizaba. ¿Por qué? Porque le estaban dando hormonas, ¿comprendes? Hormonas femeninas. Claro. Y entonces, es como que entraba en una meseta tranquila, se le pasaban los calores fríos. Ahora, ¿qué pasa cuando vos le das a un niño soja, como le daban en los comedores allá por el año 2002, 2003, cuando se hizo la campaña Soja Solidaria, y a los pobres de la Argentina le daban soja, guisos de soja, que venían del campo directamente donados de los productores? ¿Qué pasa con los niños? Después de unas semanas le salían tetas. ¿Por qué? Porque le estaban dando hormonas femeninas, ¿comprendas? Ahora, a esos niños le dieron hormonas femeninas algunos durante meses. Yo no apostaría por la identidad sexual de esos niños, ¿comprendes? Porque han sido afectados. ¿Y quién se hace cargo? Nadie. Nadie, ¿viste? Después, ¿y el PJ se hace cargo? Sí, claro, se hace cargo. Formó la agrupación Putos Peronistas. Así se hacen cargos. Entonces, hay el grado de corrupción ideológica que hay en todo esto, ¿entendés? Porque todos son, es decir, toda la clase dirigente. Y si quiere puedo pedir al rabino. ¿O vos crees que al rabino le importa? El rabino nos manda a rezar, Jorge. Y yo conozco unos vecinos que le hablaron a Cristina cuando era presidente. Le hablaron personalmente, porque yo estaba ahí. Le dijeron, el glifosato que echan en las vías del ferrocarril para matar el yuyo, en vez de cortarlo como antes que le echaban fuego y lo quemaban, le echan glifosato. Jorge, tengo algunos mensajes, me gustaría leértelos porque son personales, muy afectuosos, dirigidos a tu persona. Dice Pelusa Oscar Ricardo Medero. Jorge Rulli, te sigo desde Radio Nacional, un guerrero. Lindo mensaje, ¿eh? Oh. Eva Schultes pregunta por qué la era la pregunta de la por qué la soja mata. Y una otra amiga, Darlene García Cuerva, le contesta con un video en el que se manifiesta cómo se ha ido generando la producción, esto que vos contabas, Jorge, la producción de soja en Argentina. No sé si te suenan conocidos los nombres, Darlene García Cuerva, Peluso, sí, Oscar, sí, Ricardo, sí, Medero. Desde ya que les mando muchos saludos. Edgardo Luis Garibaldi, que te felicita siempre, dice que es buenísimo tus aportes. Diana Iris Cooper, que dice, Jorge querido, un gusto verte, gracias a tus aportes. En fin, enorme Beatriz en Mazara, Jorge Rulli, excelente, en fin. Muchísimos mensajes, estoy simplemente, Jorge, leyéndote alguno de ellos. Te agradezco, Agustín, y agradezco a todos los oyentes que están hablando. Evidentemente tus manifestaciones, tu mirada crítica, mucho, tus aportes generan alguna movilidad interior, quería añadir algo, porque yo dije justamente que le daban a las mujeres en el momento de la menopausia, porque tiene mucha hormona femenina, ¿comprendes? Pero, ¿por qué los médicos dejaron de dar soja? Porque la soja causa otros problemas que se descubrieron al darle a las menopáusicas soja para evitar los calor fríos. Es decir, les resolvía el tema de las hormonas, del calor fríos, pero se dieron cuenta que crecía mucho la estadística de la osteoporosis. ¿Por qué? Porque la soja tiene un inhibidor del calcio. y también del zinc. Tanto el calcio como el zinc apuntalan la estructura ósea del cuerpo, ¿entiendes? Entonces tuvieron que suprimir, ahora le están dando un poquito a veces de lecitina de soja, pero en general se dejó de darle soja a las menopáusicas, justamente porque la soja inhibe el calcio, y entonces crea problemas, vos sabés la cantidad de problemas que hay con las fracturas de cadera y todo eso, y en gente anciana, las fracturas de los huesos largos, bueno, la soja entonces facilita la pérdida de calcio y por lo tanto las quebraduras y todo eso, y por eso también es un problema. Yo justamente estaba hablando de esto una vez en Caracas, en Venezuela, para la televisión nacional, estaba hablando de esto en la época en que el comandante Chávez se enamoró de Gustavo Grobo Copatel y se lo llevó para allá. Y bueno, sí, fueron en el 2007, recuerdo, con el ingeniero Devido. Bueno, yo fui a hacerle la contra, por supuesto, porque he caminado todo el mundo hablando de esto. Y entonces se me acerca uno de los camarógrafos, muy conmovido, y me dice, recién ahora entiendo lo que me pasa. Me dice un muchacho joven, dice, yo tenía problemas de nacimiento con la leche materna, con la leche de vaca. Viste que hay un problema, hay muchos chicos que no asimilan. Claro, que no absorben, sí. La leche de vaca. Entonces tienen un rechazo a la leche de vaca y le habían dado leche de soja, que está mal dicho, porque es un bebible de soja, no es leche. La leche es leche de burra, leche de cabra, la leche de un mamífero. Lo de la soja es un bebible. Entonces le dieron esta mal llamada leche de soja y claro, y me cuenta que había tenido desde los 12 años osteoporosis. O sea, que estaba en tratamiento, que es muy rara la osteoporosis en niños, ¿comprendes? Pero claro, lo que pasa es que él consumía soja. Jorge, daban a consumir soja. Entonces, dice, recién ahora entiendo por qué me tienen que tratar contra la osteoporosis a partir de que yo resolví el problema del amamantamiento, de la toma de leche con bebible de soja, ¿no? ¿Comprendes? O sea, qué importante que es esto, porque la soja además... Ahora, como un componente, está en todo. Vos comprás galletitas y tiene una porción de soja. Claro. Porque se lo han agregado a todo. A los jugos de fruta, no sé si al vino, pero... creo que por ahora todavía no, ¿eh? Espero que no. Claro, le agregaban a los salamines, soja, vos podés creer. Jorge, te pido un favorcito. En todo. Estaba leyendo hoy que le ponen al pimentón, le ponen un 20% de polvo de ladrillo. ¿Te das cuenta vos por qué? Porque la ley argentina dice que la pureza debe estar garantizada hasta el 80%. Claro, lo demás que te pongan entonces, veneno, como dijiste vos, no importa. Para que vos le agregues polvo de ladrillo al pimentón, ¿entendés? Claro. Vos te comés una media luna y vos suponés que es harina de trigo. Y vos notás un gusto raro. No, sí, porque le pusieron un 20% de harina de soja, claro, ¿comprendes? Claro. Jorge, te quiero pedir un favor. Y vos no querés comer soja y te la estás comiendo sin saber. Es cierto. ¿Por qué? Porque la ley argentina facilita la trampa. Jorge, te quiero pedir un favor. Decírselo a los diputados, a los senadores. ¿Por qué no cambian esta ley? Escúchame, si esta ley es para la trampa. Y es para el negocio, claro. Y después no cambian la ley. Si la ley está hecha para la corrupción. ¿Se entiende? Seguro. Jorge, te quiero pedir un favor. Te voy a ofrecer para que escuches esta milonga chamarrita que ya pasamos, no sé si alcanzaste a escucharla antes, de Víctor Velázquez, Gualeguay crecido. Luego te voy a preguntar cómo se extendió la soja a países como Paraguay, por ejemplo, y a Uruguay. Sí. Te propongo entonces escuchar un poquito de Víctor Velázquez y volvemos a la comunicación. Bueno, gracias, Agustín. Gualeguay. Gualeguay crecido, torta frita en fija, ranchos con guitarra, señor, no se aflija. Gualeguay crecido, pocos te bandean, botecito viejo siempre en la pelea. Gualeguay, mi río bravío y cantor, me alegras el alma cuando estoy con vos. Siempre la esperanza, siempre el sueño nuevo, mi tierra entrerriana, siempre tu recuerdo. Tirar aparejos, esperar mañana, tal vez que me salve si tengo carnada. Pescador de auroras que conmigo cantas, llévate mi copla, canta a la mañana. Estábamos escuchando la descripción que hace Víctor Velázquez a través de su composición del crecimiento del río Gualeguay. Decíamos que ese crecimiento es natural y lo que está sucediendo ahora con las inundaciones no obedece a la mano despiadada del ser humano para hacer negocios. Estos que estaba explicando Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, con quien estamos conversando. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 44620185 y 44625433. Estamos entre amigos por Radio Sensaciones AM1480. Si no podés escuchar el programa hoy y querés escucharlo en diferido, entrás a la página de la radio AM1480 Radio Sensaciones y en nuestra programas podrás escucharlo. Si no, también podés entrar a Entre Amigos AM Radio Sensaciones, un canal de YouTube en donde vas a encontrar el programa del sábado pasado, que también contó con la mirada crítica de Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, y de este sábado en algunos días más, lunes, martes, ya podrás escucharlo completo. Para comunicarte con Jorge Rulli a través de un mensaje, podés usar su página de Facebook, Trinchera para la Liberación Nacional. O para cualquier cuestión que quieras plantearnos a la producción del programa y a la conducción del programa, a la página de Facebook también, Entre Amigos Servicios Comunitarios. Y a la Rad Sensaciones, que es la página de Radio Sensaciones AM1480. ¿Estás ahí, Jorge? Estoy aquí. Quería añadirte que yo le pediría a los oyentes que entren en Trinchera para la Liberación Nacional, en mi página en Facebook, que pongan me gusta, que apriete el me gusta, y de esa manera los me gusta van subiendo y el número, es importante, el número de gente que respalda una página, porque le da una mayor seguridad, un mayor peso político, ¿se entiende? Sin duda que sí. Creo que ahora tenemos algún mensaje de oyentes, después vamos a comentarte de qué se trata. A ver. Te hice escuchar, Jorge, esta milonga chamarrita de Víctor Velázquez, que habla de un Gualeguay crecido, y como yo decía antes, de un Gualeguay crecido naturalmente, como un fenómeno natural. Siempre hubo crecidas allá donde era mi abuela, y los pobladores tenían ciertas previsiones porque en alguna altura del año esto sucedía. Sí, yo quisiera, ¿cómo? Quisiera explicar o referir algún concepto sobre estas cuestiones, ¿viste? Porque días pasados, bueno, siguen las inundaciones en la provincia del Chaco. Sí, sí, hay más de 7.500 familias ya evacuadas en las distintas provincias que han sido afectadas por estas despiadadas, terribles inundaciones. Sí, sí, sí. Después de la sequía, la inundación. Y parece que nadie tiene que ver, ¿viste? La culpa es de Dios nomás. Y nadie se hace cargo. Salimos de la sequía y entramos en la inundación. Y nadie se pregunta por qué. Entonces, yo creo que es el momento de explicar que los desastres naturales siempre ocurrieron. Siempre hubo lluvias masivas o hubo épocas de sequía. Siempre hubo algún huracán o ventarrones fuertes que arrojaron árboles al suelo, que arrancaron árboles. Siempre hubo, pero la medida con que nosotros calificamos a un desastre y lo convertimos de desastre en una catástrofe, esta medida humana, no está dada solamente por la fuerza que la naturaleza pone en el desastre, sino está dada por nuestra vulnerabilidad, ¿comprendes? Puede haber un gran desastre y no pasa nada. Por ejemplo, puede haber una gran inundación y no pasa nada porque vos tenés tu casa sobre esos palafitos, como en el Delta, a 3 metros de altura, y entonces vos simplemente mirás cómo crece el agua y seguís tocando la guitarra o comiendo aceitunas, y no pasa nada. Claro. Pero si vos estás en el valle de inundación de un río y tenés la casa a nivel del suelo, por supuesto, te la tapó. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está dada por la vulnerabilidad, ¿comprendes? Entonces, el problema, ¿por qué ahora todos nos desgarramos la ropa porque hay sequía, después nos desgarramos la ropa porque hay inundaciones, después hay hambre? ¿Por qué? Porque somos vulnerables. ¿Y por qué somos vulnerables? ¿Por qué? Porque no hay monte nativo, porque lo hemos dejado arrancar, porque han deforestado los montes, porque nosotros dependemos de un plan del Estado. Cada vez somos más vulnerables, más débiles, somos más indefensos, nos han hecho indefensos. ¿Por qué? ¿Por qué nos han hecho indefensos en los últimos 20 o 30 años? Porque eso facilita la política partidaria, ¿entendés? Porque después votás como una oveja y votás sin preguntar quién es quién, y votás al que te da el plan, o al que te da una zapatilla, o al que te promete algo. Entonces, el problema es que somos vulnerables, y son todos, los productores, todos somos vulnerables, y tenemos que dejar de ser vulnerables. Y para eso yo digo, hay que plantar árboles, hay que reclamarle a las autoridades que reforesten. La provincia del Chaco tiene que ser reforestada masivamente. La provincia de Entre Ríos tiene que ser reforestada. Hay que dejar de producir soja para volver a tener chacras donde vivan familias, que planten árboles, que tengan cerdos, que hagan chorizo, que hagan longaniza, que hagan miel, que tengan apiarios. Es decir, necesitamos una Argentina poblada de gente y poblada y además con capacidad de producir todas las exquisiteces y los productos de altísima calidad que antes producía la Argentina. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Es decir, decía Rodolfo Kusch que sin suelo no hay arraigo. ¿Se entiende? Claro que sí. Sin arraigo no hay defensa de lo propio. Sin suelo propio no hay arraigo. Porque ¿dónde arraigas? ¿Dónde pones tus raíces? Si vos vivís, alquilás un departamento o alquilás una pieza en el fondo de una casa o vivís con un plástico negro en un terreno ocupado. ¿Dónde te arraigás? ¿Comprende? ¿Dónde pones las raíces de tu cultura? ¿Comprendes? Ese es el problema. Por eso, primero, la gente requiere tierra para vivir, pero no tierra solamente para levantar una casa, como piensan el común de los líderes piqueteros. No, necesitamos tierra para tener un horno de barro, tierra para tener unas gallinas, para tener un frutal de invierno, un frutal de verano, ¿comprendes? Sí, estás hablando de una revolución. Una vez me acuerdo cuando tomaron tierra en San Martín del Tabacal, allá en Jujuy, que hubo un enfrentamiento con la policía y murieron dos de los desocupados que estaban tratando de ocupar tierra porque no tenían dónde vivir. Entonces yo escribí una carta y dije, que se publicó por ahí en algún diario local, y yo dije, bueno, compañeros, si están dispuestos a jugar la vida por ocupar un lote de 8x30, hermano, que cada familia ocupe 2 hectáreas, ¿se entiende? Si la tierra le sobra al ingenio San Martín del Tabacal y después de desastre hasta están dispuestos a donar un poco de tierra para la gente que necesita levantarse una casa, no aceptemos el lote inglés de 8x30 u 8x40. No, pidamos 2 hectáreas, cosa de poder tener huerta, gallinas y una vaca. O un caballo. Así vivía mi abuelo. Ya que nos vamos a jugar la vida, claro. Ocupemos 2 hectáreas, hermano. Claro. ¿Vos sabés que salió un agente de un partido de izquierda a pegarme? A decir que yo lo que proponía era que los hermanos jujeños se autoexplotaran. Porque parece que cultivar la tierra es autoexplotarse. Sí, sí, sí, sí, es flagelarse. Es decir, la visión revolucionaria que tenemos los progresistas es que vos necesitas un empleo de 8 horas por día, medio turno el sábado y un chino cerca donde comprar todo industrializado. Esta es la idea, esta es la idea de la izquierda argentina. Realmente no entienden un carajo de nada. No entienden un carajo de nada. O sea, estarían reprimiendo a los chalecos amarillos, seguro. ¿Comprendes por qué? ¿Qué mejor que tener una huerta, unas gallinas, que los pibes se acostumbren en tu familia a tener unos frutales, o a la mañana, cuando vas a cebar mate, ir a tu planta de cedrón y arrancarle 2 hojas? A tu planta, no van a la farmacia a comprar cedrón, hermano, en un país como la Argentina, donde hay millones de hectáreas al cohete, que nadie las ocupa, que las ocupa la soja nada más, que las ocupa Elstein, el rabino Elstein, o las ocupa Gustavo Grobocopatel. Hermano, hay que recuperar la tierra. ¿Para, sí, para qué? Para poder arraigar. ¿Y arraigar qué? Culturalmente. Porque entonces ahí sí estamos, una vez que arraigamos, podemos defender nuestra identidad cultural. Y entonces entender qué nos pasa. Y entender y decir, la tierra es mía, la defiendo con la vida, como hacía Zapata. Como Zapata le enseñó a los campesinos en México. La tierra es de la familia, no se vende ni se alquila. Está para producir, para poner nuestros animales, la tierra. ¿Qué mejor que la, qué más hermoso que la tierra de uno? Y no estoy hablando de tener 500.000 hectáreas como tiene el rabino Elstein, o 1 millón como tiene. No, claro. Estoy hablando de tener 1/4 de hectárea. Estoy hablando de tener 1 hectárea, hermano. No busques el lote de 10 por 40. Eso no es nada. Igual a veces lo tenés y no haces nada. Claro. ¿Qué haces en el fondo de tu casa? Bueno, vos, ¿no?, sabés que, permitime, Jorge, que te diga, hay 2 cositas que te quería plantear. Primero, me llega un mensaje de Miguel de Merlo, que te manda un fuerte saludo, un abrazo, y dice que está muy bueno este reportaje. Miguel, no es un reportaje, es la columna de todos los sábados de Jorge Rulio, el guerrero de la periferia. Pero qué cosa este Miguel, che, confundiendo las cosas. Bueno, la segunda cosita que te quería decir, yo, Jorge, le pensaba regalar un vino a ese Miguel, me parece que no le voy a regalar nada. Dale. Y la segunda cosa que te quería decir, que realmente estás planteando la revolución de los espíritus. Pero vos sabés que yo miraba acá recién que estos apellidos que vos citaste, Grobocopatel, Elstein, Wartheim, creo, no sé si también lo nombraste, pero también tienen base en Paraguay y en Uruguay. Han generado las mismas, prácticamente las mismas condiciones que en Argentina. Sí. Bueno, eso también es una explicación. Yo a veces temo que sea demasiada información para el oyente que no está al tanto, pero digamos, vos habrás notado, Agustín, y los oyentes también, que vuelta a vuelta hay unos escarceos, unas escaramuzas con respecto a la propiedad intelectual de las semillas. De que la gente del campo, o sea, los ojeros, los productores, sobre todo pretenden una soja de Monsanto, que no quieren pagar la propiedad, no quieren. Entonces Monsanto, como el sojero, dice que tiene derecho al uso propio, cosa que es verdad. Vos plantás la semilla, vendés una parte de la cosecha, y si te podés quedar con una parte de la semilla, según la ley argentina, la podés volver a plantar sin pagarle nada a nadie. Claro, que están viendo es una suerte de patente. Claro, vos pagás la patente la primera vez. Bueno, pero todo esto es complejo, no es tan así. Pero bueno, digamos, el sojero quiere usar la semilla intacta de Monsanto, que es una semilla bastante compleja, porque tiene, además de la resistencia al glifosato, tiene resistencia a otros herbicidas. Entonces no es un solo gen que le trasladaron, sino es un apilamiento de genes, es bastante complejo. Entonces, y también tienen resistencia a ciertas enfermedades, ¿viste? Hay como a lo mejor 6-7 genes que le añaden ciertas propiedades, con todos los riesgos que conlleva esto para el que la consume, ¿no? Pero en este caso, bueno, es para cerdos de China. Pero bueno, el tema es que el sojero cada vez gana menos, porque la soja vale muy poco, entonces trata de no perder más guita, y entonces Monsanto, ya que, digamos, paga la propiedad cuando compra la semilla, pero después no quiere volver a pagarla. Claro, y Monsanto... Claro. ¿Qué te parece, supuesto, si es un tema que desarrollemos el próximo sábado? Quiere que le paguen la patente. Desde ya. Y si el sojero no le paga la patente, entonces claro. Monsanto habla con el Estado, o sea, con el gobierno, y le dice, bueno, como los sojeros no me pagan la patente, yo quiero que el Estado argentino me pague regalías. Claro, entonces, claro. Por ejemplo, Mauricio Macri le pregunta a Monsanto, le pregunta, bueno, ¿y ustedes, cuál es la pretensión de ustedes? ¿Cuánto calculan ustedes que están perdiendo? Y entonces Monsanto dice, nosotros calculamos que lo que no nos pagan los ojeros pueden ser por año entre 8 y 9 millones de dólares. Entonces nosotros, es lo que nosotros queremos que nos pague el Estado. Entonces, y ahí viene el tironeo, ¿comprende? Entonces, claro, sí, sí, en el que vamos a perder todos, como siempre. Todos tenemos que pagar, claro, porque el Estado somos todos. Efectivamente. Entonces todos tenemos que pagar lo que el sojero no quiere pagar. ¿Entendés? Claro. Entonces se arman unos despelotes tremendos. Sí, sí, siempre, ahora, todo, la cuestión es siempre guita, ¿eh? Sí, siempre guita y siempre terminamos los pobres. Claro, pagando. Siempre sale de nuestro bolsillo. Claro, claro. Jorge, te propongo que sigamos... Bolsillo, claro. Te propongo, bueno, Jorge, que ¿por sigamos... ¿Por qué viene todo este problema? Este problema viene porque el origen es turbio. El origen, en el año 96, cuando se aprueba la soja transgénica de Monsanto, establece la propiedad, o sea, registra... La propiedad intelectual, claro. Sí, pero del gen. Sí. No de la soja RR, ¿entendés? Entonces quedó como una confusión de partida. Claro. Un vacío, digamos, jurídico. ¿Por qué? ¿Porque claro. Monsanto es tonto? No, no, no. No, no, claro. Porque en ese momento el negocio de Monsanto era patentar el glifosato, que fue el gran negocio de Monsanto, porque... Él tenía el glifosato, que era algo para la época fantástico, pero se le vencía la patente después de 20 años. Claro. Entonces Monsanto inventa la soja resistente al glifosato, con lo cual vende glifosato a lo loco. ¿Comprende? Ese era el negocio. Claro. Entonces no patenta la soja RR. ¿Y por qué no la patenta? ¿Porque es tonto? No. ¿Solamente porque quería el glifosato? No. ¿Porque podría haber patentado el glifosato y haber patentado la soja? No. ¿Por qué? Porque utilizó a la Argentina como portaaviones. Cuando claro. Cuando Felipe Solá aprueba la soja RR en el año 96, en el estado de Río Grande do Sul, o sea, todo el sur de Brasil, el que está pegado al Uruguay, el estado más gaucho de Brasil, que es un estado muy grande y donde en ese momento gobernaba el partido de Lula. Sí, el PT. Claro. El gobernador se llamaba Darreu, o algo así, Darreu. Él había declarado al estado de Río Grande do Sul libre de transgénicos. ¿Te das cuenta? Y no. Esto tenía, le había dado fama internacional al estado de Río Grande do Sul, diciendo que era libre de transgénicos y vendía todos los productos con ese certificado de calidad de que ahí no había transgénicos. Incluso vendía soja. Pero era soja convencional, con una garantía de que no tenía transgénico. Y se lo vendía a los chinos, también, que en ese momento también compraban soja convencional, pero, claro, acá, yo me acuerdo, Clarín Rural empieza a burlarse de este hombre y de Río Grande do Sul, porque dice, venden la soja más cara cuando están vendiendo la misma soja que la Argentina. ¿Y cómo? Uno pregunta, ¿cómo que están vendiendo la soja? Sí, porque la soja pasa a través de la frontera y en Río Grande do Sul le llamaban soja Maradona. ¿Y por qué le llamaban soja Maradona? Porque no hay con qué darle, decían. Claro. ¿Por qué? Porque no hay con qué darle, porque le daban con los herbicidas y no moría. ¿Comprende? Entonces, sí, sí. Claro, Clarín empieza a botonear a Río Grande do Sul y los chinos, que verifican que la soja que le están comprando, la gran parte de lo que le están comprando es transgénico, claro. Y le dicen a los brasileños, no, muchachos, no nos engañen más. La soja más cara a ustedes se la compraron los argentinos. Claro, claro. Y le dejan de comprar. Claro. Y entonces el gobernador se da cuenta que le han metido el perro. ¿Mm? Que camiones y camiones con bolsas cargados de bolsas de soja transgénica argentina pasaban la frontera sin que la gendarmería lo advirtiese. Entre comillas. La policía brasileña parece que comprada tampoco lo advertía. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, seguro. Entonces, ¿qué hace el gobernador? Cuando se da cuenta de lo que está pasando, manda a la gente del Ministerio de Asuntos Agrarios de Río Grande do Sul y queman un par de sojales grandes, ¿eh? Empiezan a quemar campos de soja que era transgénico porque estaban contra la ley, ¿comprende? Claro. Esa soja no era legal. ¿Qué pasa? La bronca entre los productores, cuando les queman el campo, bueno, se ponen loquitos. Hay elecciones a los 3-4 meses y pierde. Naturalmente. El primer lugar donde fue derrotado Lula fue claro. El Río Grande do Sul y a consecuencia de la soja. Claro. ¿Viste? De esto no se habla. O se trata de olvidar. Bueno, vos lo has traído al recuerdo y lo has desarrollado muy lúcidamente, muy claramente. Jorge, te propongo que volvamos el sábado, ¿te parece? Ay, bueno. ¿Te parece bien? Va a haber millones de oyentes. No sé si millones, pero te digo que algunos cuantos, por lo menos un par de miles, en lo que pueda. Me estás echando del éter. ¿Cómo? Me estás echando del éter. No, ¿querés decir algo más? No, te digo en broma. No, por ahí... Ojalá tengamos mucho éxito y ojalá mucha gente se informe de estas cuestiones que son tan importantes, que han condicionado tanto la vida argentina y que son tan ignoradas, ¿no te parece, Agustín? Sí, además estamos, creo, haciendo un buen aporte desde Radio Sensaciones a todo lo que tiene que ver con la zona, digamos, rural de La Matanza, que es una verdadera provincia. Sí, es una comuna provincia. Claro, y que tiene comunidades muy laboriosas y que ha recibido aportes sanguíneos de países limítrofes que seguramente tienen una buena relación con la tierra y con las formas naturales de la agricultura. Yo te sugiero que la próxima vez nos detengamos un poquito más, volvamos sobre este tema de la relación entre la catástrofe y la vulnerabilidad. Muy bien, ¿entendés? Muy bien, ese será el tema. Es catástrofe cuando somos vulnerables, si no, ni nos damos cuenta. Pero, y la vulnerabilidad no depende de nosotros, depende de nosotros porque nos dejamos. Claro. ¿No? Pero depende de la clase dirigente, que nos ha hecho vulnerables. Muy bien, ahí vamos a dejar el punto entonces para volver el próximo sábado. Ha llegado acá mi compañero de trabajo Roberto Novelli, que ahora en unos minutos más seguirá con su programa Así Surgen los Recuerdos. Voy a recordar, Jorge, para quienes quieran comunicarse vía mensaje con vos, la página es Trinchera por la Liberación Nacional. Que pongan me gusta los que ingresen y que si tienen alguna pregunta para hacerte, te la hagan vía mensaje. Bueno, te agradezco, Agustín. Pueden hacer lo mismo. ¿Cómo, Jorge? Hasta ¿perdón? El próximo sábado. Un abrazo. Un abrazo, hasta el próximo sábado. Saludos a todos los oyentes. Bien. Seguimos entonces para comunicarse con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. La página Trinchera para la Liberación Nacional por mensaje, los teléfonos de la radio 4462-0185, 4462-5433. Para comunicarse con el programa Entre Amigos, a la página Entre Amigos, Servicios Comunitarios de Facebook, también a la página de la radio, AM1480 Radio Sensaciones, ahí van a encontrar en diferido en nuestros programas el programa de este sábado y del sábado anterior, donde Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, ha colocado su mirada crítica. Y también en el canal de YouTube Entre Amigos AM1480 Radio Sensaciones. Le doy la bienvenida a mi compañero de programación, Roberto Novelli, quien en unos minutos más continuará con su programa Así Surgen los Recuerdos. Dos tanguitos para la despedida. Uno será Zorzal, en la preciosa versión de una joven cantante, Grisela Magri, un tema histórico de Dorita Zárate, una cantante y autora que se lo dedicó a don Carlos Gardel Zorzal. Y luego, para el cierre, un tango ecológico que será Verde Mar.